Todos tenemos alguna ilusión. espera con fe. La Virgen te ha de ayudar. Saca la casta de la vecindad. Mueve los puños, usando la cabeza. Thank you.

dices que no eres macizo, pero andabas ya bien grifo cuando yo te vi. Y ves los ojos bien rojos y los pelos bien erizos, hasta risa me dio. No está para andar igual lo que te pone así. Siempre fui un vagabundo sin ocupación, vagaba por el mundo sin ton y son. Un día me entró la angustia de talonear y al país de las hamburguesas y nada, y acá ando de indocumentado. Estoy taloneando acá en el Gabo, me vine de espalda. Cuates que les ha ido muy bien, que tienen hasta coche y les llueven los billetes, pero yo ya la hice de todo acá en este país. Mi antes de caer en prisión. Es que he tenido que atracar para sobrevivir. Y si la negra todavía no me ha apañado, es porque soy güero de rancho con los pelos parados. Y acá ando de indocumentado. Estoy taloneando acá en el cabo. Me vine de espalda mojada. Pero la neta me ha ido de la fregada. Que se oiga el aplauso para los metales, ¿por cuáles? Que se oiga un aplauso para despedir a esos niños, un aplauso chido de la banda para ellos. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar. Azules en la ciudad a toda hora queriendo agandallar, no, ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar, ya solo van a desbarrar los hijos de Telerrisa. ¡Le chillen a su madre! Azules en la ciudad a toda hora queriendo agandallar, no, ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya nos las quieren quitar, ya solo van a desbarrar los hijos de Telerrisa. A festejar los 25 años del Tri. No siempre las cosas son como. No siempre se puede tener. Tú me haces sentir como en un juego. Me ponchas o me haces batear de hombro. Soñando así. pedir un aplauso para despedir al maestro Zdechek Paleta, que en el violín. Y a Gerardo García en los teclados, que se oiga. Bien, niños, ya me voy. Un, dos, un, dos, tres. Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. Estoy esperando mi camión en la terminal del avión. Quiero que me lleve muy lejos. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la trato como una reina, le doy todo mejor, le di todo. Y sin embargo, yeah! ¡Niños, en verdad quieren seguir escuchando este pinche desmadre! ¿Quieren seguir escuchando esta pinche música para locos marihuanos? Me cae de madre que ya nos íbamos, me cae. Ya nos íbamos a la verga. Pero oí que la banda empezó a gritar, culeros, culeros. Y les dije a aquellos cabrones, oye, creo que nos están llamando. A ver, que si hay un aplauso para estos cabrones, chido. Me gusta oír la batería redonda. fábrica por cortesía de discos Wea, Warner Music de México.